música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Día, comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguir la actualidad y el entretenimiento. Empezamos dando cuenta del tiempo que nos acompaña para este viernes 30 de septiembre. Llegamos al fin de semana y también al final de mes. 21 grados centígrados nos acompañan en el inicio de la jornada. Para hoy alcanzaremos una máxima de 24. En general tenemos buen tiempo. En el arranque del Café Mañanero damos cuenta también de los indicadores económicos. Atención, la bolsa del euro se cotiza frente al dólar a 0,98. Continúa la moneda europea por debajo de la estadounidense. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $88.38. Cae un 0,24%. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 7.300 puntos. Cae un 1,91%. Y atención a algunos titulares que vamos encontrando en el contexto de la economía. El gobierno estudia hacer fijo el impuesto a los ricos para anular la bonificación del Partido Popular en patrimonio. Y siguiendo con otros temas que estaremos desarrollando en el día de hoy, en materia de inmigración, Bruselas ha reactivado el expediente abierto contra España por no aplicar la directiva de retorno. Por otro lado, la campaña para reclamar una regularización extraordinaria de personas migrantes alcanza las 400.000 firmas. Siguiendo en el continente americano, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hace balance del huracán Ian y avanza que podría ser el más mortífero de la historia, especialmente en el estado de la Florida. Siguiendo con más de la actualidad latinoamericana, elecciones en Brasil se llevarán a cabo este domingo. Luis Ignacio Lula da Silva, que ya gobernó al país, podría regresar. Le podría ganar a Jair Bolsonaro. A propósito, le tenemos hoy las frases más contundentes que nos ha dejado el último debate de campaña. Continuando con otros temas de interés en lo que tiene que ver con deportes, se juega la fecha número 7 de la Liga Española de Fútbol. Y en tiempo de deportes daremos cuenta de el llamado fenómeno virus FIFA. Sí, hablamos de los jugadores que regresan lesionados tras jugar con sus respectivas selecciones. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, damos cuenta de Olga Tañón. Se convierte en nuestro saludo musical porque desafía al régimen de Nicolás Maduro. Últimamente la moda del chavismo es amenazar a los artistas que intentan ofrecer shows musicales en el país. Especialmente el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, ha comenzado intimidando. Primero fue con Juanes, luego con Luis Fonsi, también con Carlos Baute, no solamente con los artistas extranjeros, también es con los artistas venezolanos. Todo aquel que en algún momento haya escrito un mensaje en las redes sociales en contra del régimen o en solidaridad con los venezolanos que padecen las consecuencias de su gobierno, pues ahora les están pasando factura. Se ha referido concretamente a Olga Tañón, pero ella ha decidido plantarle cara al régimen. Aquí está precisamente Olga Tañón. Recordemos, una artista puertorriqueña, interpreta principalmente merengue, pero como lo podemos notar en esta canción, también interpreta balada. ¡Basta ya! Empezamos hoy escuchando el Café Mañanero y disfrutando del repertorio de una de las artistas puertorriqueñas quizás más populares en la región, le dicen la Mujer de Fuego, Olga Tañón. Y es noticia porque va a cantar en Venezuela. Ahí la tenemos, la Mujer de Fuego, Olga Tañón. Regresa a Venezuela, a pesar de que el régimen ha intentado chantajearla, intimidarla. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, volvió a aparecer y en este caso, buscando entre los archivos a ver qué había dicho Olga Tañón a propósito de la situación que vive el país. Y claro, encontró comentarios en contra del chavismo. Y previo a su concierto este fin de semana justamente, pues lo sacó a relucir. Sin embargo, Olga Tañón decidió seguir adelante con su concierto en Venezuela. A pesar de los comentarios del chavismo y a pesar también de los huracanes que azotan por estos días el Caribe, se va a llevar a cabo su concierto. Contra viento y marea, Olga Tañón planta cara al chavismo. Sin embargo, encontramos otros artistas que han decidido, pues, esperar. Por ejemplo, Ana Gabriel reiteraba recientemente que no volverá a Venezuela mientras no haya un cambio en referencia a la continuidad de el chavismo. Otros artistas han decidido suspender sus presentaciones previstas en el país. Es el caso de Juanes, Luis Fonsi. Finalmente, no sabemos qué pasará con Carlos Baute, pero el caso es que ante las intimidaciones de el chavismo se corre un riesgo. ¿Qué tal que se presente, yo qué sé, estos adeptos del chavismo? Ese riesgo se corre. Por eso otros artistas han decidido ser mejor prudentes. No quiero decir con esto que Olga Tañón no lo sea, ¿no? Faltaba alguien que le plantara cara. De todas formas, quizás después del concierto de Olga Tañón se va a marcar un antes y un después. Bien por Olga Tañón. Seguramente la gente de Venezuela se lo agradece, su solidaridad. Y también, por supuesto, se agradece los reparos que pongan los artistas con el régimen de Nicolás Maduro, porque se convierten en voz de los que no tienen voz, ¿no? De los impotentes. Así comenzamos el Café Mañanero. Este es nuestro saludo musical. Que tengan todos un feliz día. Muchacho malo, ¿qué pasa? Me matas con tu desgracia. Yo vuelta loca por ti y tú, dándote, muchacho malo. ¡Ay, Dios! Muchacho malo. ¡Ay, Dios! Dame tus besos y tus muchacho abrazos. Malo. Sentirme muchacho tuyo. Malo. Ven a mi lado. Como duele, muchacho, muchacho, muchacho malo, es mentiroso, muchacho, muchacho malo, es mentiroso, muchacho, muchacho malo, es prueba ya, es mentiroso ese hombre, es prueba ya, que se vaya y que se vaya. Estamos efectivamente en el Café Mañanero y a continuación un resumen de las noticias más importantes del día, pero antes nuestro monólogo de actualidad. El rey Felipe VI ha subrayado que la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto la vigencia del vínculo atlántico que representa la OTAN y la importancia de que la Unión Europea asuma mayores responsabilidades en el ámbito de la seguridad y la defensa, para así minimizar vulnerabilidades y dependencias excesivas. Felipe VI ha sido el encargado de abrir la cuarta edición del foro La Toja, vínculo atlántico que reúne desde este jueves y hasta mañana a distintos líderes del mundo de la política y de la economía en la isla de Atocha, que pertenece al municipio de Pontevedra o Grove. Bueno, esto es muy importante porque ya saben que el rey Felipe muy poco se refiere a los problemas internacionales, tampoco nacionales. Él utiliza un lenguaje simple, pero en este caso entendemos que ha sido claro contundente. Y esto demuestra cómo están las cosas, la gravedad de la situación tras la invasión de Rusia a Ucrania. Hoy encontramos, a propósito, en el contexto de este conflicto, que ya Rusia se ha anexionado oficialmente en las regiones ucranianas de Jersón y Zaporilla, luego, lógicamente, de atacarlas. Y esto viene a representar también, evidentemente, pues, que Rusia corre su frontera. Ya Rusia no es la misma de ayer a hoy. Tiene una extensión de territorio oficialmente anexionado. Y el propósito, en gran medida, de esta guerra, de esta invasión a Ucrania, es la de una actuación imperial. Vladimir Putin quiere que Rusia vuelva a ser aquella Unión Soviética de la década de los 80, 70. Lógicamente, hay que prestar la atención al asunto porque el propósito de Putin va en serio. A esto hay que añadirle el peligro que representa para la seguridad de Europa. Cada vez son más evidentes de que esta semana se habrían cometido atentados contra el oleoducto que suministra petróleo a Alemania, Dinamarca. Y claro, está demostrando Vladimir Putin que está desesperado y que no ahorra esfuerzos. El fin justifica los medios en este caso, ¿no? Más allá de expandir la frontera, quiere intimidar a Europa. Es verdad que le está costando, pero está dando pasos en esa dirección. Y recordemos que también anunció la movilización o el llamado de 100.000 reservistas. 100.000 reservistas. Es verdad que también hay mucha gente que está huyendo despavorida de Rusia porque no quieren ir a la guerra. Estamos hablando de personas mayores, gente que ya había prestado su servicio militar, otros muy jóvenes, están huyendo despavoridos de Rusia, huyendo de la guerra, no quieren pertenecer a esas tropas, no están de acuerdo con el propósito de Vladimir Putin. Hoy, una vez más, nuestro comentario gira en torno a la situación de Ucrania y lo que se deriva de la invasión rusa. Hemos visto entonces cómo Rusia ha corrido, repito, la frontera al anexionarse las regiones de Jersón y Zaporilla. Y por otra parte, pues, corroborándose ya que ha sido un atentado, de hecho, de acuerdo con los organismos de inteligencia de Alemania, creen que en los atentados contra los oleoductos se habrían utilizado unas cargas explosivas. Y una vez más nos preguntamos dónde está el límite de Vladimir Putin y quién lo puede parar. Monólogo de actualidad. Por otra parte, rápidamente damos cuenta de otros hechos noticiosos que se presentan al otro lado del Atlántico. Este domingo habrá elecciones presidenciales en Brasil. Se enfrentan principalmente Jair Bolsonaro, actual mandatario, que quiere ser reelegido, y otro que quiere volver, Luis Ignacio Lula da Silva. Recordemos que Lula da Silva, después de haber sido presidente, enfrentó un juicio y estuvo durante varios años tras las rejas, después salió airoso y se ha lanzado a la presidencia. Incluso podría ganar las presidenciales en la primera vuelta. Así están las cosas. Este jueves hubo un debate, un cara a cara. Y lo cierto es que Durante la transmisión de televisión, ambos candidatos pidieron 6 derechos a réplica tras atacarse mutuamente, 4 solicitudes del Partido de los Trabajadores y 2 del presidente que busca la reelección este domingo, repito, 2 de octubre. Así están las cosas en Brasil. Todo parece indicar de que Luis Ignacio Lula da Silva va a ganar las presidenciales, pero Jair Bolsonaro, recordemos, se enfrentan izquierda, derecha, Luis Ignacio Lula da Silva, un líder de izquierda, Bolsonaro, el representante de la derecha latinoamericana, podríamos decir de la ultraderecha. Bueno, ha denunciado de que hay un plan. Sí. Y que un plan de la izquierda para hacerse con las elecciones. Y atención, esto no es cualquier cosa. Ha dicho que no reconocería los resultados. Lógicamente, si va en contra. Yo me pregunto si estamos ante la repetición del caso de Donald Trump en los Estados Unidos. Ojalá y todo vaya bien y que las elecciones de Brasil transcurran en completa normalidad y que se reconozcan los resultados, sean cuales sean, ¿no? O sea, cual sea el resultado. Miramos también lo que pasa en Colombia. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, ha denunciado que ya son más de 10 los grupos armados al margen de la ley que han iniciado un alto al fuego de forma unilateral apenas una semana después de que el presidente Gustavo Petro informara de su intención de proponer al Ejército de Liberación Nacional un cese de las hostilidades para comenzar a negociar la paz. Bueno, aquí estamos ante algo inédito, prácticamente, y es de forma conjunta negociar con varias varios formaciones de estas al margen de la ley. El ELN lleva toda una vida negociando con el gobierno, de manera que esta no es ninguna novedad. Aquí, insisto, lo diferente, lo nuevo es que el gobierno va a negociar de forma conjunta hasta con 10. Yo particularmente me pregunto si no ha podido con una el gobierno, ahora lo va a hacer de forma conjunta. Es verdad que también en este caso estamos hablando de hasta de bandas de narcotraficantes, delincuentes. Solamente falta que usted tenga un grupo criminal para que se siente a negociar con Gustavo Petro. ¿Cuál será el resultado? Los países serios no negocian con delincuentes de forma unilateral, ¿no? Se someten a la justicia, que es otra cosa, ¿no? Colaboran con la justicia, eso es diferente, pero no este tipo de negociaciones que pretende llevar a cabo el gobierno de Gustavo Petro y que tiene cuenta con el reparo de incluso gente importante que ha estado en anteriores negociaciones, como el acuerdo con las FARC, y hablamos en este caso del candidato presidencial Jacaré Lacalle. Sí, ha mostrado sus reparos. En la medida de lo posible vamos a dar cuenta del por qué hay reparo con este tipo de negociaciones. Siempre, en este caso, insisto, ojalá y le salgan las cosas a Gustavo Petro. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con el repaso de las noticias más importantes del día. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Continuamos en el Café Mañanero. A continuación hacemos un repaso de las noticias más importantes del día. Que tenemos en la jornada de este viernes como noticias. En España, el Pleno del Congreso debate la enmienda a la totalidad presentada por CUP a la proposición de ley del Partido Socialista para abolir la prostitución. En materia de inmigración,

En medio de la música, en medio del sabor, que puedes encontrar en la programación de Latinos FM. En Valencia, Castellón, Alicante, Benidorm, Elche. Estamos por toda la costa mediterránea. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, tiene que ver con inmigración. La Comisión Europea ha remitido un nuevo aviso a las autoridades españolas por incumplir con la transposición de la directiva que regula las deportaciones de migrantes en la Unión Europea. Un caso por el que Bruselas ya amenazó a España con acudir a la justicia europea si no transponía la norma, pero que finalmente no concluyó. Los servicios comunitarios envían ahora una carta de emplazamiento a España instando a la transposición correcta de la directiva de retorno a su legislación nacional, lo que supone un paso inicialmente en el procedimiento de infracción que, en última instancia, prevé un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el Estado miembro infractor no corrige las deficiencias identificadas por Bruselas. Primer sorbo de actualidad. También damos cuenta a esta hora del tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, vamos entonces con esa mirada al contexto político que no puede faltar en el Café Mañanero y que es una manera también de seguir el hilo de la actualidad día a día. Buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las cruciales elecciones en Brasil, más tensas y más violentas en las últimas tres décadas de la democracia brasileña. Y todo precisamente porque se enfrentan dos candidatos antagónicos totalmente. Por un lado, uno de la ultraderecha, Bolsonaro, actual presidente de Brasil, y otro de la extrema izquierda, Lula da Silva. Y esto podría generar conflictos en estas elecciones, ya que los de Bolsonaro han prometido que si hay que huirse a las armas, lo harán si hay fraude electoral. Y por el lado de Lula da Silva, están asegurando y aseverando que según las encuestas, debe ganar en primera vuelta y por mayoría absoluta. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿en qué punto está la Amazonía? Con la urgencia de salvar el pulmón del planeta y proteger a los pueblos indígenas para decidir estas elecciones hacia un lado u otro. Y también nos preguntamos, ¿entrará en cierto problema violento si algunas elecciones se decantan hacia un candidato u otro según lo prometido por los seguidores de Bolsonaro que tienen en sus manos las armas en este momento? Y por último nos preguntamos, si gana Lula da Silva, ¿estará demostrando que Sudamérica está girando hacia la izquierda y podría tener conflictos los partidos políticos de derecha en los países donde se mantiene? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Bueno, esperemos que no pase nada en Brasil y que acaten los resultados electorales. Si se confirma el giro total de con Lula da Silva hacia la izquierda en el continente, bueno, que se dé. En todo caso, está en el contexto de la democracia. De igual forma, si gana el presidente Bolsonaro, también, ¿no? Que se respeten los resultados. Vamos ahora con otro apartado muy interesante del Café Mañanero. Se trata de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ya está por aquí tomando posición Carlos Angulo, que nos trae este interesante apartado para, insisto, estar completamente actualizados. Carlos Angulo, buenos días. ¿Y qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy, viernes 30 de septiembre, es conocido como el Día Internacional de la Traducción, al igual que se conoce como el Día Internacional con derecho a la blasfemia. Entre otras de las efemérides del día, recordamos que el día de hoy se conoce como el Día Internacional del Podcast. Y entre otra de las efemérides del día, en los cumpleaños, recordamos que el día de hoy, el piloto neerlandés de la Fórmula 1, Max Verstappen, el actual campeón, está celebrando su cumpleaños número 25, al igual que se están cumpliendo ya 62 años del fallecimiento de uno de los actores estadounidenses que redefinió el siglo XX. Estamos hablando del icónico James Dean. Esto es lo más relevante que encontramos el día de hoy en el calendario. A ver, Carlos Angulo. El día del derecho a la... blasfemia. Blasfemia. Efectivamente. Me sorprende un poco. ¿Y acaso este día era necesario? La verdad es que hay día para todo, ¿no? Con curiosidades, es una fecha que tiene como principal objetivo incentivar a los individuos a poder expresarse de una forma abierta y con distintas posturas hacia distintas religiones que existen alrededor del mundo e incluso el derecho a poder definir su desagrado. Es decir, hoy tú tienes derecho a discrepar con cualquier religión o con todas, ¿no? Efectivamente. Bueno, esto podríamos decir que está en el marco de la libertad de expresión, ¿no? Pero suena un poquito extraño, ¿no? Y hay días para todos, ya lo notábamos. En cualquier caso, un feliz viernes para toda la audiencia del Café Mañanero. En breve estaremos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Y es el momento también de escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias más importantes del apartado del entretenimiento. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Ozuna destaca el auge de la música en español y anuncia un nuevo disco innovador. Bruce Springsteen anuncia un nuevo disco en el que versiona clásicos del soul. Encuentran un acueducto de la época romana bajo la cárcel de Carabanchel. Sale a la luz la causa de la muerte de la reina Isabel II. Billie Eilish anuncia su nuevo proyecto. Blasco Ibáñez, el gaucho, gana en Nueva York el premio al mejor documental en español. David Guetta y Bebe Rexha alcanzan el número uno en la lista Hot Dance Electronic Songs de la revista Billboard. Ed Sheeran estrena tema que forma parte del juego Pokémon Escarlata y Púrpura. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Bueno, Carlos, apareció entonces ya el informe forense sobre la muerte de la reina Isabel II y lo que dicen es que tuvo una muerte placentera, ¿no? Efectivamente, algunas personas lo denominan un poco tal vez redundante en el sentido de que la razón pública en la que se revela la causa de la muerte de la reina es que falleció debido a su avanzada edad, falleció de vejez. De vejez o de vieja. A los 96 años no creo que sea o habrá sido una gran sorpresa para muchos. Algunos estipulan de que más bien les sorprendió por el gran estado físico que aseguran mantenía la reina, al igual que su vitalidad, pero al final de cuentas este es un recordatorio de que sencillamente al llegar a un tipo de edad, a una avanzada edad, mejor dicho, el cuerpo finalmente, pues no estamos hechos para vivir eternamente, al parecer. Recordemos en la edad a la que murió la reina Isabel II, 96 años. A los 96 años, según el informe, el pasado 8 de septiembre falleció a causa de vejez la longeva monarca que murió a los 96 años el pasado 8 de septiembre. El certificado de defunción firmado por su hija, la princesa Ana, que ya había comunicado que había tenido la suerte de estar con ella durante su último día, las últimas 24 horas las pasó junto a su madre, y ella misma fue la que pudo asegurar, y a través de, también de las cuentas oficiales de la Casa Real Británica, de que la reina murió pacíficamente en Balmoral 3 horas después de su fallecimiento. Solo se encontraban con ella el rey Carlos III y su hija, la princesa Ana. Y en España hoy damos cuenta de la muerte de una persona que estaba catalogada como la más longeva. Estamos hablando de don Antonio Alvarado. Ha muerto a los 110 años. El hombre más longevo de España que se tenga registro. Alvarado fue militante socialista durante toda su vida y el alcalde de Cremenes entre los años 1987 y 1995. Tengo entendido que tiene dos hermanos uno tiene 100 años y el otro 94, de manera que esto de la larga vida va, es como... Son genes de familia. Sí, sí, va por herencia, ¿no? Ah, es cuestión de sangre. Óyeme, pero estaba viendo que la persona más longeva de España que se tenga registro ha sido... bueno, de acuerdo con los Guinness Records, del mundo, Guinness Records tiene a Emilio Flores, un puertorriqueño, murió a los 112 años. Pero tengo entendido que había un mexicano que también murió a los 120 años, ¿no? Efectivamente, estos son récords en los que se... Digamos que se cataloga de forma un poco triste, en el sentido de que tienes el récord hasta el momento en el que falleces. Los récord Guinness particularmente son el mejor registro que se puede tener esto. Y entre estos momentos se podría catalogar, podemos buscar quién es la persona más longeva del mundo en este preciso momento, en el que se trata de uno, creo que en este momento se confirma efectivamente, un latinoamericano, específicamente el venezolano Juan Vicente Pérez, es la persona más anciana viva en este momento. Tiene 112 años y 253 días cuando fue verificado con el récord en febrero de este año 2022. O sea que ya estará próximo a cumplir los 113 años. Juan Vicente Pérez Mora nació en el estado Táchira, en Venezuela, en 1909, y en este momento es la persona que posee el récord de ser el hombre más longevo del mundo. En lo que se puede catalogar también en la historia, la persona que ha vivido más tiempo, de acuerdo con los registros del récord Guinness, las personas más longevas de la última década se podrían catalogar a su vez entre... Siempre es una edad que rodea los 113 a los 115 años. 103 a 115 años, hasta ahí llega la vida actualmente. Efectivamente. El paso de los años, pues, se incremente, se alargue un poco más la vida. Y, bueno, aquí en España sí estaba viendo que el hombre más longevo ha sido el leonés Saturnino de la Fuente, murió a los 112 años. Don Saturnino de la Fuente. Bueno, pues en cualquier caso, paz en la tumba de don Antonio Alvarado, repito, el hombre más longevo de España, que ha muerto en el día de ayer, a los 110 años. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos. Ya regresamos. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Llevamos una mañana muy interesante en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención. Así viene este viernes. Aquí está la actualidad. El diario El País destaca hoy en su portada: más impuestos a los ricos y alivio fiscal a las rentas bajas. Putin firma la anexión de 4 regiones ucranianas tras la farsa de los referendos. Y ahora, Carlos Angulo, vamos con los titulares del diario El Mundo. El gobierno se niega a reformar el modelo judicial pese a las exigencias de Bruselas. Al igual que con la invasión de Ucrania, Putin emborrona las fronteras de Rusia con la adhesión de Crimea, Donetsk, Sheneck y otras 2 regiones para adhesionarlas a Rusia. Entre los impuestos, Montero trata de diluir la estrategia fiscal del PP con una nueva armonización encubierta, censurando la deflactación. Vamos ahora a América Latina. Empezamos el repaso de los titulares de los principales periódicos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: economía le respondió a Cristina, en referencia a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, después de las críticas por la inflación. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile se encuentra en estos momentos una discusión con respecto al presupuesto del año 2023. El alza del 4.2% se destinará en su mayor parte a la pensión garantizada universal, tal como afirmó el presidente Gabriel Boric. El diario El Comercio de Ecuador, venezolanos ansían quedarse. Hay más titulares. Muertes en las cárceles permanecen sin sanción. Repasamos la prensa latinoamericana a esta hora en el Café Mañanero. Por su parte, el diario El Comercio de Perú. El Perú desciende al último lugar del índice de competitividad minera a nivel de Latinoamérica y esta semana cerraron las campañas de los candidatos a la alcaldía de Lima que se celebrarán este domingo. En internacionales, Bolsonaro y Lula exhiben los actos de corrupción en sus gobiernos durante el último debate presidencial. Vamos ahora con el correo de Bolivia. El gobierno de los Estados Unidos ratifica irregularidades halladas por la OEA en las elecciones de 2019 en Bolivia. Por su parte, el Nacional de Venezuela, fotografía portada. De acuerdo con el informe de la ONU, son 246 obras de infraestructura las que siguieron inconclusas en toda Venezuela con respecto al proyecto de Odebrecht. Entre otras de las noticias, el sistema del CENIAT no acepta certificados de origen de mercancía que llegó desde Colombia esta semana. Vamos ahora con los titulares del diario El Tiempo de Colombia. En primera instancia, destaca en el contexto de economía sobre el emisor. El de 2023 será el 2% peor crecimiento de este siglo. Y vamos con otros titulares. Las dudas en que deja la respuesta de la policía tras la vandalización de la catedral. Un hecho que generó polémica en Bogotá, cuando un grupo de mujeres proabortistas, en el día precisamente del derecho al aborto, atacaron una catedral. Por su parte, en la prensa de Nicaragua, la Unión Europea confirma en Bruselas que su embajador en Nicaragua fue declarada persona non grata, al igual que se tambalea la inversión privada a medida que aumenta la incertidumbre política en todo el país. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el Diario Libre de la República Dominicana. Diputados que visitaron al ministro de Educación no cumplieron procedimientos. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un adelanto de las noticias más importantes en el contexto de los deportes. El adelanto de Latino Deportes. Adolfo. Comenzamos con el regreso de la Liga Española, y en donde hoy juega el Athletic de Bilbao con el Almería a las 9 de la noche. Eso sí, el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid tendrán bajas ostensibles, y todo por lesiones en haber participado sus jugadores en las selecciones. Y continuamos con la no vacuna que necesitan los asistentes al Mundial de Qatar 2022. No es obligatorio tener la vacuna contra el COVID-19. Continuamos con el Tour de Croacia, porque en el día de ayer dos colombianos estuvieron peleando el resultado de la mismísima meta y ya se encuentran en posiciones de top 10 en este tour. Y el Tata Martino, que ha sido agredido por aficionados de México. Una México que, recordemos, cayó ante la selección Colombia, que remontó un 2-3. Y continúa la repulsa en el fútbol iraní por la muerte de una chica que no usaba el velo. Asimismo, regresa la Fórmula 1 y la figura no ha sido el actual campeón Max Verstappen, sino el mexicano Checo Pérez. Y en el Tel Aviv, en el ATP 250 del tenis mundial, ha regresado ganando Novak Djokovic. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, también aparece Nicky Cuervo con las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El cantante puertorriqueño Ozuna destacó este miércoles en Miami el actual éxito de la música urbana en español, triunfo al que ha contribuido y quiere seguir aportando con el lanzamiento de su nuevo disco Oso Tuche, trabajo innovador que saldrá al mercado en octubre. Es importante representarnos a nosotros mismos sin tener que cambiar nuestra visión. Lo que ahora estamos gozando de no tener que pasar a otro idioma para que la gente se conecte es muy destacado, dijo en una entrevista con la agencia EFE Juan Carlos Ozuna Rosado. Ozuna Ozuna, de 30 años, una referencia mundial de la música urbana. Bruce Springsteen, el jefe, anunció este jueves un nuevo disco titulado Only the Strong Survive, que saldrá a la venta en noviembre y en el que el veterano músico estadounidense versiona 15 clásicos del género del soul. Quería hacer un álbum en el que simplemente canto y qué mejor música para trabajar que el gran cancionero estadounidense de los 60 y 70, explicó Springsteen en un comunicado. El Boss regresa con su disco número 21, el primero desde Letter U del año 2020, y lo hace rindiendo tributo a la historia del soul e inspirado en nombres legendarios como Levi Stubbs, David Ruffin, Diana Ross, Duby Ray o Scott Walker. Las excavaciones arqueológicas desarrolladas entre enero y mayo en los terrenos de la antigua cárcel de Gravanchel y el parque Eugenia Montijo han permitido encontrar una mina o un viaje de agua de la época romana, el primer ejemplo que se documenta en la Comunidad de Madrid. La intervención arqueológica, dirigida por Rosa María Domínguez y Luis Hernández, se llevó a cabo entre el 18 de enero y el 6 de mayo de este año, dentro del proyecto de urbanización del Plan Parcial de Reforma Interior de la Cárcel de Gravanchel, promovido por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado. La directora general del Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, Elena Hernando, ha explicado que la mina es un ecosistema subterráneo de captación y de transporte de agua. No se ha podido documentar la morfología completa de la mina, ya que no se ha alcanzado su base, ha apuntado la directora general, quien ha precisado que en los puntos donde este se puede acceder, se observa que está prácticamente colmada por sedimentos procedentes de los desprendimientos del techo y las paredes. La reina Isabel II, fallecida el pasado 8 de septiembre en el castillo de Balmoral, lugar en el que pasaba largas temporadas en época estival. Allí llevaba ya un tiempo cuando se empezó a decir que su estado de salud se había resentido y que tenía problemas de movilidad. Sin embargo, no fue hasta el mismo día 8 de septiembre por la mañana cuando soltaron todas las alarmas. La monarca tuvo que ser atendida por los médicos y se emitió un comunicado que no dejaba lugar a la duda. La salud de la reina pendía de un hilo. El certificado de defunción ha sido publicado por los registros nacionales de Escocia y se ha podido conocer que la causa de muerte de la reina Isabel II ha sido la vejez. Algo similar fue lo que se dijo en torno al fallecimiento del duque de Edimburgo, quien también murió como consecuencia de su avanzada edad. Cabe recordar que Isabel II murió a los 96 años y que gozó de una salud exquisita hasta el último momento. Billie Eilish está preparándose para el lanzamiento de su nuevo proyecto, su segundo perfume, Eilish número 2. Próximamente, he esperado mucho para poder compartir esto con vosotros, aseguró el artista en las redes sociales. La foto que acompaña en esta descripción es la del diseño del bote de su nueva fragancia, que es parte de la figura de un cuerpo de mujer en color negro, en concreto, desde la nariz hasta la parte baja del pecho. De hecho, es exactamente igual al diseño de su primera fragancia, que la lanzó en un color dorado. De momento, se desconoce cuándo se va a estrenar el nuevo producto de la cantante, pero está claro que va a convertirse en uno de los regalos de la estrella de esta Navidad. El premio al mejor documental español se lo ha ganado Blasco Ibáñez, el gaucho, sentenció la presentadora de la ceremonia de premiación del New York City International Film Festival, celebrado esta madrugada de España, 7 de la noche hora de Estados Unidos, en el Espacio La Nacional en Manhattan. Blasco Ibáñez, el gaucho, dirigido por Juan Pablo Paladino Tyrell y realizado por la productora Möbius Creativa, había sido seleccionado como finalista en la categoría de mejor largo documental en español y competía con Mr. Dead, de Silvia Ventayol Bosch. El audiovisual cuenta las repercusiones de la odisea migratoria colonizadora del escritor y sus 100 colonos valencianos a principios del siglo XX en el norte de Argentina. La producción, que se rodó entre el país sudamericano y Valencia en varios años, contó con la colaboración logística y documental de la Fundación de Estudios Vicente Blasco Ibáñez. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El Café Mañanero con Jorge Rivera. Bueno, Carlos Ángulo, ¿qué nos dicen las redes sociales? ¿Cómo están las tendencias a esta hora de la mañana? España ha sido invadida por completo por Tim Burton. El Laberinto, la nueva exposición inmersiva del reconocido director californiano, abrió sus puertas el día de ayer, 29 de septiembre, hasta el próximo 11 de diciembre en la ciudad de Madrid. Se trata de la primera exposición inmersiva del director que empezará aquí su gira mundial. Se mantendrá durante 3 meses en la capital de España y para todos los fanáticos de su particular universo podrán ya estar abiertos al público, entradas desde los 16 euros hasta los 36, haciéndola apta para todo público. El día de ayer se revelaron imágenes de Burton paseando por la ciudad de Madrid, entre ellos una visita al nuevo Santiago de Bernabéu, en donde fue recibido por nada más y nada menos que Emilio Butragueño, al igual que se compartió su visita al Museo del Prado, en donde estableció que el Jardín de las Delicias del Bosco es su cuadro favorito. Entre otra de las tendencias en redes sociales, Dani Alves anunció que sufrió de una lesión por lo cual no cerrará la temporada con su actual equipo, el Pumas, pero aseguró que hará todo lo posible para llegar al Mundial de Qatar. Y en el mundo del fútbol, el psicólogo de Cristiano Ronaldo, en una entrevista recientemente, anunció que CR7 está sufriendo un cuadro de depresión. Esto debido a los duros momentos que ha tenido que vivir recientemente con la selección de Portugal, al igual que cómo se encuentra en su equipo, el Manchester United. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag FIFA23, el hashtag Feliz Viernes a Todos, al igual que el hashtag El Día de San Jerónimo. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en las redes sociales. Empezábamos entonces con el señor Tim Burton. Tim Burton, sí, sí. En España, esto, bueno, es importante hacer claridad, ¿no? ¿Dónde es tendencia? Estamos hablando de las tendencias de las redes sociales, especialmente en España. Efectivamente, está comentándose debido a que el día de ayer, al inaugurarse esta exposición inmersiva, que después hará una gira mundial, también se hicieron virales estas visitas, la visita al Santiago Bernabéu, la visita al Museo del Prado, por lo cual la capital de España en este momento está completamente burtoniana. Gracias, Carlos. Y avanzamos en el Café Mañanero. Vamos ahora con... A ver qué tenemos por aquí. Vamos compartiendo ya el... estrenó Maluma, a propósito, nueva canción. Y se trata de junio, ¿no? Tiene nueva canción, Maluma. La verdad es que bastante... particular. La luna se escondió, apenas te vio, porque tu brillo más que ella, pa' mí que se lo de ti le dio, porque hoy no salió, solo se quedaron las estrellas hablando con ellas. Me dijeron que te ves tan hermosa con esa carita bonita y bella. Eso dicen las estrellas. Compartiendo ya el estrenó Maluma, a propósito, nueva canción. Y se trata de junio, ¿no? Tiene nueva canción, Maluma. La verdad es que bastante particular en el mercado. Estamos estrenando esta canción y nos sirve Carlos Angulo para dar cuenta por dónde va la evolución de la música urbana. Ya esto no suena a reggaetón. Efectivamente, vamos a unos ritmos más electrónicos, más bailables, al igual que... Yo no sé si más bailables, ¿no? Pero... me recuerda un poco el estilo que lleva manejando Rauw Alejandro desde hace un tiempo, que es como esta onda del disco music traída nuevamente ahora al mundo del urbano. Y por supuesto, como bien apreciado Zuna al principio, como decía Nicky Cuervo, estamos hablando de que la música en español está de moda y creo que este es un estilo que hace que las personas que no sean tan amantes del reggaetón igual puedan acercarse a este tipo de artistas. Ahora cambiarán las letras. Porque los artistas siguen siendo los mismos. Ahí tenemos a Maluma entonces con Junio, lo más reciente que tiene en el mercado. completo. Vamos pa' la playa, yo te acepto. Te broncea mientras me deleito. Ojito celeste, mar de Turks and Caicos, wow. Contigo no hace falta playa, más porque tú eres mi sol. Ese panticito no falla, amarillo girasol. Y ya, esa vibra tuya, esa energía, se está conectando con la mía. Pues María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste mujer y a las estrellas dicen que serás mía. Y no encuentro fallas en su lógica. Me das calor como si fuera verano en junio. Qué chimba que fueras mi novia. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. No encuentro fallas en su lógica. Me das calor como si fuera verano en junio. Qué chimba que fuera mi novia. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. Yeah, ascienden al número uno en la lista multimétrica Hot Dance Electronic Sounds de la revista Billboard, edición del 1 de octubre, con la canción I'm Good Blue, que han ascendido desde el número 3 hasta la cima en solo su cuarta semana de la lista. La canción es el segundo liderato tanto para el DJ productor como para la cantante. La canción Hey Mama de David Guetta con Rexha, Nicki Minaj y Afrojack habían logrado estar durante 11 semanas en el número 1 en 2015. La canción Good, que interpola Blue Da Baby de Eiffel 65, un éxito que fue número 6 del Billboard Hot 100 en el año 2000, reclamó los principales honores del streaming Airplay y 6 Gainer en la lista, ayudada por el estreno del 20 de septiembre de su video oficial. La canción atrajo 10.1 millones de reproducciones oficiales y 6.8 millones de impresiones de audiencia radiofónica. La canción se encuentra en el puesto número 24, marcando el rango más alto de David Guetta desde la canción To You, acompañado de Justin Bieber, que había ocupado el puesto número 16 en el año 2017. En el Café Mañanero estrenemos la música de David Guetta y Bebe Rexha. Escuchemos el número 1 de esta semana en los listados de I'm good blue, estoy bien azul. Momentos en el Café Mañanero. Ahora con el sabor de Don Arepo. Recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, zona Patraix. Ahí vamos a encontrar los sabores de Colombia, empezando por la panadería. Continuamos con los platos típicos y también menú diario. Don Arepo. Y avanzamos con ya los segmentos de emprendimiento. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Bueno, hoy el mundo del emprendimiento nos lleva por la salud física. Ya está con nosotros nuestra compañera que todos los viernes nos trae un invitado para conocer proyectos de emprendimiento, Maidet León. Hoy viene con José Sánchez, que es un entrenador. Y bueno, como ya lo notábamos, viene a hablarnos de salud física. Maide, buenos días. Buenos días, Jorge. Y hoy es viernes para que emprendamos no solamente este tema de la salud física, sino también la salud mental. ¿Por qué? Porque hay muchas disciplinas en las que podemos nosotros incursionar para poder estar desde un aspecto físico y estético como quisiéramos estar, pero nos falta de pronto esa actitud, nos falta esas cualidades y esas habilidades que no tenemos o que nadie nos las enseña. Y por ese motivo hoy hemos traído a José Sánchez, que tiene su emprendimiento, que lo pueden encontrar por Instagram, que es @salud_js_export. Y José, bienvenido a nuestro segmento de emprendimiento y cuéntanos, compártenos cómo nosotros podemos adquirir esa disciplina para hacer cualquier tipo de deporte que nos aporte dentro de nuestra salud física. Bueno, hola, buenos días. Bueno, es fácil, ¿no? Yo siempre digo que la actitud y el compromiso con uno mismo es el motivo principal de poder empezar ese compromiso, ¿no? Y dices, yo siempre pongo un ejemplo a todos mis clientes, que es el compromiso. El compromiso y el respeto hacia uno mismo para poder cuidarse desde la salud, que es lo más importante. Entonces, ¿a qué me refiero a compromiso y disciplina? Todo el mundo, lo voy a explicar de una forma muy fácil para que me entiendan, todo el mundo tiene compromiso con el trabajo, con la universidad, para estudiar, porque tiene un horario, y está obligado, digamos, entre comillas, a cumplir ese horario. Entonces, todos los días se levantan, o bien van a estudiar, o bien van a trabajar los papás, y etcétera, ¿no? Entonces, ese mismo compromiso es el que uno tiene que tener con su mismo, es decir, comprometerme, es decir, a que me voy a cuidar, es decir, voy a empezar a entrenar, voy a empezar a comer sano, voy a empezar a ir a un centro de salud para que me hagan masajes para la espalda, para poder evitar dolores y cumplir eso. Ese compromiso es importante para poder tener una buena salud, tanto física como mentalmente, y estar bien, ¿no? En ese hábito. Entonces yo siempre digo que ese compromiso hay que llevarlo día a día. En ese orden de ideas, José, también hablábamos del tema de que las personas normalmente se preocupan por la parte exterior, por la parte estética de su cuerpo, pero no se preocupan por su parte interna, que es lo que hablábamos ahorita. Dentro de @salud_js_sport tenemos un grupo multidisciplinario, donde podemos aportarle a esa persona no solamente para ese dolor físico y para esas terapias o esos masajes estéticos hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Cómo sería este tema? Bueno, yo siempre pongo un ejemplo, bueno, más que ejemplo, siempre veo que la gente realmente valora más la estética que la salud, ¿no? Tú voy a poner un ejemplo que me pasa muchas veces en los centros, en este caso son mujeres, ¿no? Pero también pasa en hombres. Cuando vienen a mi centro, cuando duele el cuello, duele la espalda, o con un problema de ansiedad, porque han pasado una crisis por X motivo, pues tanto tengo la chica María, que es psicóloga, que trata ansiedad, tengo la fisio, y nosotros, que Leandro y yo, que somos los masajistas y quiroprácticos. Entonces la gente me dice, un masaje de espalda, por ejemplo, 30 euros. Uf, solo 30 euros. Y la maderoterapia, 45 euros. ¿Y qué hace la manoterapia? Pues la manoterapia sirve para quitar la celulitis, para la retención y para reducir el volumen. Pues dame un bono, 300 pavos. Y se gasta el dinero. Y digo, ¿y la espalda? No, me aguanto. Esa es la diferencia de que mucha gente valora más la estética que la salud. Y por una parte es un poco, digamos, pena, porque la gente debería de valorar más el trabajo del profesional de que la salud, porque al fin y al cabo en esta vida lo más importante es la salud. Si no tienes salud, da igual que seas guapa, da igual que tengas una piel súper estética, súper bonita, que si no estás bien, ¿de qué sirve? José, ¿y entonces para cuándo está dejando la gente el caso de la espalda? Ocurre también como, bueno, esto ya parece una historia repetida, ¿no? Hace algunos días hablaba con un odontólogo y me decía, la gente deja para última hora, solo cuando ya le duele la muela es que viene donde el odontólogo. ¿Para cuándo entonces en este caso está dejando la espalda? Uf, es un tema que todos los profesionales en este mundo luchamos. De hecho, mismo ayer, justo ayer tuve una chica que le habían dado un golpe por detrás, el famoso latigazo, el guince cervical, y me llamó ayer, tengo el audio por ahí guardado, por favor, que es urgente, tal, que me han dado un golpe por detrás, tal, que necesito que me cojas. Y digo, estoy en un accidente ayer. Y me dice, es que llevo ya 30 días que no aguanto más. 30 días de accidente, te aguantas, o sea, cuando no puedes más, no tiene sentido. Es decir, la gente, todo mañana. Para septiembre es el día 1, vuelta de vacaciones. En Navidad el día 1 vuelvo. Vuelvo a dejar de fumar. Todo el día 1 de enero. Todo después del puente. Mañana. ¿Por qué no ahora? Es decir, me voy al gimnasio. A apuntarme por salud. Me duele la espalda. Llamo ahora. No voy a ver si se me pasa. Voy a ver si mañana. O mañana te mueres. Y estás un día que puedes vivir feliz con dolores. José, ¿cuáles son los problemas más comunes que está enfrentando la sociedad en estos momentos? Se habla del sedentarismo, pero sin embargo vemos cada día el río más lleno de personas intentando hacer un poco de ejercicio, corriendo, trotando, caminando. Por otra parte, se abren nuevas tiendas de bicicletas. En fin, a pesar de todo lo que estamos expresando aquí, se nota de que hay una reacción por parte de la sociedad. Y la verdad es que este tipo de trabajo, lo que es el entrenamiento, los entrenadores, también notamos que hay un cierto auge. Quisiera que me hablaras un poco acerca de este panorama que estamos observando. Sí, la verdad es que estamos un poquito criticando, digamos, el mal hábito que hace muchísima gente, pero sí que es verdad que desde hace muchos años el mundo del deporte, la gente cada vez se cuida mucho más. Sí que es verdad que la gente pues acude más a los fisios, a los masajistas, a los osteópatas, a los psicólogos, que es muy importante en este caso. Y sí que es verdad que hay un auge en el río que ha aumentado muchísimo. Yo, por ejemplo, yo recuerdo hace 15 años que entrenaba en el río y todo me decía, ¡buah, estás loco con el frío que hace en invierno! ¡Madre mía, con lo bien que se está en el gimnasio! Y yo soy una persona que defiendo mucho el aire libre, entrenar al aire libre. Sí. Sin embargo, ahora pues me alegro mucho de que estén mucho más entrenadores volcados en entrenar al aire libre. Que los gimnasios hagan más amplitud también en nuevas salas y que la gente, pues eso, pues que es lo que deben de hacer, ¿no? Es decir, creo que ojalá esto siga creciendo porque es bueno para todo, porque al final es una rueda, crea empleo, crea salud y es un campo que la gente tiene que abrir porque cuando haces deporte y te cuidas, eres otra persona. Otra persona. Estamos hablando de salud física hoy en el Café Mañanero. Estamos en el apartado de emprendimiento y abordabas el entrenamiento al aire libre. ¿Cuál es la ventaja de entrenar en estas condiciones? A ver, para mí como el aire libre no hay nada. Es decir, yo soy fan yo hago escalada, hago barranquismo, hago deporte de riesgo, es algo que me apasiona. Y yo como he dicho antes, desde hace más de 15 años entrenaba al aire libre. De hecho, tengo varios clientes que lo llevo ya entrenando 14 años. Yo tengo clientes que son fieles, como Carlos, entrenan conmigo siempre en la playa. Y siempre nos decían, madre mía, qué valor que tenéis, qué ganas. La diferencia es el aire. Es decir, respiras aire puro. A mí me gusta entrenar en la orilla de la playa. Me gusta entrenar. A veces cogemos material y nos vamos a la montaña. Y esa sensación de libertad, ¿no? Es una sensación de aire puro. Creo que no tiene precio. Perfecto, José. También es importante recalcar que entonces, en todo lo que nos has comentado, es importante tener un equilibrio entre la salud física, la salud mental y acompañar este proceso de masajes en tu emprendimiento, que es Salud Sport. Cuentas con masajes linfáticos, relajantes, presoterapia, descontracturante. Cuéntanos un poquito más de estos servicios. Sí, la verdad es que empecé, digamos, como todo mundo, ¿no? Pequeñito, y poco a poco hemos ido creciendo. Empecé yo solo, que me veía muy lejos, decir, coger a alguien. Sin embargo, al año y medio ya cogí a una chica que era argentina, que se fue a su país porque quería estudiar y por problemas familiares, y que aún tengo contacto con ella. Y poco a poco hemos ido creciendo, ahora somos tres. Entonces hacemos todo tipo, digamos, de masaje. El linfático es un masaje para drenar y mejorar la circulación, y la gente que tiene problemas de linfema, o gente que se le hincha, por ejemplo, la gente me entienda más fácil, se hincha los tobillos, que parece que tenga la pierna hinchada. El sistema del linfático va muy bien porque te hace circular y bajar la inflamación y mejorar la circulación. Luego, los masajes descontracturantes son muy, muy, muy buenos, que realmente el 70% de las lesiones son cosas muy básicas para nosotros. Gente deportista, gente de oficina, pues está todo el día sentado, hace mala postura, y las cervicales pues se engarrotan. Me lo explico, es un poquito más fácil, no tan técnico, para que la gente que me escuche me pueda entender, porque a veces, sin querer, los profesionales hablamos en este idioma y se quedan mirando y dicen, pues vaya, pues tú tienes razón. José, ¿cuál es el masaje más recurrente en tus servicios? El descontracturante. Sobrecarga de piernas por deportista y sobrecarga musculares por deportistas, que tengo muchos, por suerte. Y el descontracturante es el puntual en diferencia, porque que todo el mundo se hace contractura. Es decir, igual que seas por estar en la oficina, mala postura, o en el sofá, por jugar en la play, que por ser un deportista, hacer crossfit, y al final eso es la contractura, es una contractura para todo el mundo igual. José, estamos acostumbrados a visitar al odontólogo, al cardiólogo, al oftalmólogo, en fin, pero el fisioterapeuta, la verdad que está como entre los últimos de los profesionales de la salud. ¿Cuál es la importancia y con cuál es la periodicidad en la que debemos visitar a un fisioterapeuta? Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Por salud, normalmente la media puede ser una vez al mes, ir a un fisio, o a un masajista, a alguien que tengas confianza, ¿no? Lo importante es que tengas confianza en la persona a la que vas. Una vez al mes está bien, está muy bien. Luego, dependiendo de tu capacidad física, también lo que te dediques, si, por ejemplo, luego siempre digo lo mismo, un estudiante a lo mejor puede venir, o una persona que hace oficina puede venir una vez al mes. Que hace deporte, que trabaja en la obra, que está todo el día al cañón, necesita a lo mejor venir cada tres semanas. Y valorar un poquito también el estar bien, ¿no? La gente, por desgracia, ha mejorado mucho, que cada vez vienen más y se cuiden más, pero aún falta un poquito. Falta conciencia. Falta conciencia, decir, no esperar tanto, ¿no? Decir, a ese, se me pasará, no. Pero José, una cosa, yo quisiera que usted nos cuente hoy, oiga, si usted realiza X actividad física, usted trabaja en esto, pilas, tienen que visitar al fisioterapeuta cada cierto tiempo. ¿Cuáles son esos oficios que más requieren de que el fisio pues le revise o le ponga tareas? Sí, a ver, yo, por ejemplo, yo a mis clientes sí que les recomiendo siempre cuando tienen que venir, luego ellos que decidan, ¿no? Normalmente tres semanas, cuatro, deben de acudir a un sitio como mucho una vez al mes. Una vez al mes pienso que es imprescindible, incluso aunque estés bien, si continúas estés bien, es bueno porque a veces, pongo un ejemplo, tú te pones una camisa mojada y llega el rato que te acostumbras a ella y te das cuenta del peso que llevas cuando te la quitas y dices, guau, cómo pesa esta camisa, ¿no? Entonces en la espalda a veces pasa lo mismo, ¿no? Digamos que el cuerpo es muy duro y aguanta muchísimo y aguantamos el dolor y nos acostumbramos a él y llega un momento que creemos que estamos bien. Entonces no deberíamos aguantar tanto y una vez al mes mínimo había que acudir. Independientemente del oficio que desempeñe. Sí. Independientemente del oficio que hagas, debe venir un mínimo una vez al mes. Hablo de suponiendo que te encuentras bien. Que te encuentras bien una vez al mes. Si ya haces deporte, si te notas molestias, tengo que estirar, ahí noto aquí algo raro, te hace falta una revisión. Revisión. Muy bien. Ya. Maide, vamos entonces con esa información final para todas las personas que puedan estar interesadas en contactar con los servicios de José Sánchez, entrenador, hombre que trabaja desde hace 20 años en esto de la salud física. Y en su emprendimiento Salud Sport. José, ya para cerrar esta entrevista, quisiera que nos comentaras cómo es ese masaje que tienes para la celulitis en el tema estético, que a las mujeres nos interesa mucho evitar la celulitis y cada cuánto tiempo se debería hacer un masaje para la celulitis. Sí, para mí el mejor, hay muchos métodos, la mesoterapia, capoterapia, todo más o menos funcionan bien, pero para mí el rey, que ahora se ha puesto de moda, es la maderoterapia, que nosotros, yo ya la ejerzo hace muchísimos años, ahora desde mi centro, por ejemplo, desde que abrí hace 6 años, pero ya antes la ejercía, gracias a Raquel Finder que me la mostró. La hago. Entonces la maderoterapia lo que hace es romper la celulitis, romper la fatiga, romper la grasa y mejorar la circulación y la piel naranja, ¿no? Sí. La piel la afina mucho y la verdad es que es muy buena, aunque es un tratamiento que lleva ya más de 20 años, aunque ahora pues gracias a todo esto Instagram y toda esta gente que tengo agradecido, pues se ha puesto un poco de moda, ¿no? Está de moda aquí en Valencia. José, ¿dónde encontramos Salud Sport para que los que nos están escuchando toquen tu puerta y puedan aprovechar todos estos servicios que ofreces? Bueno, es muy fácil. Y si lo tenemos ahí al lado de la playa, en la zona Malvarrosa, en la calle Cavite, número 71 bajo, se verá un letrero en azul muy llamativo, con figuras de deportistas, Salud Sport, calle Cavite, número 71. Y también lo pueden encontrar a través de su Instagram, que es @salud_js_export. José, gracias por aceptar esta invitación y te esperamos próximamente en este segmento de emprendimiento. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias, Maide. Gracias, José Sánchez. Hoy nuestro invitado en este segmento de emprendimiento, hablando de salud física. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el personaje del día y con la información precisamente deportiva. Ya regresamos. Ay, papi. Discoteca Caché, J Productions y Nicky Cuervo te traen en exclusiva la rumba más sola, única y diferente. La auténtica rumba salsera de Cali, desde Colombia, DJ Chucho Salsa, J Productions y Nicky DJ. Ven a disfrutar la verdadera salsa, son timba y guaguancó. Viernes 7 de octubre, aporte por persona 10 euros. Info y reservas, 637-007-597. Calle Arquitecto Alfaro, número 4, Valencia. Patrocina, Mi Gente Colombian Food, Panadería Picapam, El Poder Salsero. ¡Ay! Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está el personaje del día, Carlo Angulo. Neymar juega fuerte en lo que van a ser las elecciones de Brasil este fin de semana. Un video con el que dio su apoyo a nada más y nada menos que Jair Bolsonaro. Recordemos que estamos a un par de días de las elecciones en Brasil y el referente del seleccionado de fútbol grabó un video para ver para pedir por la reelección del presidente que competirá contra nada más y nada menos que Luis Ignacio Lula da Silva el próximo domingo 2 de octubre, en el que se realizarán las elecciones presidenciales. Es por ello que en este momento está siendo sumamente polémico, ya que recordemos que la selección de Brasil en estos momentos se mantiene, digamos, impune, al igual que no emite ningún tipo de opinión, excepto por pocos minutos después, en el que el mensaje de apoyo de Neymar a Bolsonaro, el actual mandatario de Brasil, le agradeció al jugador a través de su cuenta personal de Twitter, acompañado por un mensaje en el que promueve su reelección y nada más y nada menos, gracias Neymar Jr., vamos por ese sexto mundial. Estos fueron los mensajes y las conversaciones que hicieron a cabo entre el astro brasileño y el presidente actual de Brasil. Gracias, Carlos, con el personaje del día que va por el mundo de los deportes. Vamos ya justamente con la información deportiva y lo hacemos a nombre de Tropicalísima. Tropicalísima, el placer de la fruta. Recuerden, en la avenida Reino de Valencia, número 73, es el sitio donde vamos a encontrar ensaladas de frutas. Los primeros en ensaladas de frutas. Además, gastronomía colombiana. Servicio a domicilio, a propósito. Pueden llevar todo lo que desees hasta tu casa. 633-902-552. 633-902-552. De mediodía a medianoche. Tropicalísima, el placer de la fruta. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva. Arranca precisamente con la vuelta de la Liga Española de Fútbol, la jornada número 7 que se juega tras el parón que hubo debido a los compromisos de las selecciones. Y tenemos precisamente también el virus FIFA. Hablamos de los jugadores que se han lesionado con sus respectivas selecciones. Los clubes de esta forma se ven afectados. Y en medio de estas circunstancias, vamos entonces inmediatamente con la programación de esta fecha 7, donde el duelo más atractivo es el que van a disputar el Atlético de Madrid y el Sevilla. Dos clubes llamados a ser alternativa en la Liga Española ante la hegemonía del Real Madrid y el Barcelona. Vamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con la programación de la Liga Española de Fútbol este fin de semana. Y regresa la Liga, y regresa con un grandísimo encuentro entre el Athletic de Bilbao y el Almería esta noche a las 9. Pero tendremos también otros tremendos partidazos en esta séptima jornada, y en donde el sábado el Cádiz recibe al Villarreal a las 2 de la tarde. Tremendo encuentro, esperamos ver en Cádiz. El Getafe recibe al Valladolid a las 4:15. El Sevilla recibe al Atlético de Madrid a las 6:30. Y esperamos ahí ver un tremendo partidazo, ya que el Sevilla está dispuesto a reivindicarse ante su afición. El Mallorca recibe al Fútbol Club Barcelona a las 9 de la noche. Un Fútbol Club Barcelona que ha sido afectado por este parón de selecciones, ya que muchos de sus jugadores, especialmente uno clave, Araujo, están por fuera de esta convocatoria, y todo por tremendas lesiones en los partidos de preparación rumbo a Qatar 2022. Y el Español recibe al Valencia Club de Fútbol el domingo a las 2 de la tarde. El Celta de Vigo recibe al Betis a las 4:15. El Girona a la Real Sociedad a las 6:30. El Real Madrid, que también tiene alguna que otra baja por lesiones de sus jugadores en los partidos de selección, recibe a los Osasuna a las 9 de la noche. Y cierra la séptima jornada el Rayo Vallecano de Radamel Falcao recibiendo al Elche a las 9 de la noche. Programación entonces de la Liga Española de Fútbol, y hablamos también del Mundial, que recordemos se va a celebrar en menos de 2 meses en Qatar, de manera que empieza un sprint de fútbol donde tendremos, además de Liga, también Champions, por supuesto, Europa League y los torneos continentales en general. Nos queda un resto de año lleno de mucho fútbol, como nunca antes, porque tiene Mundial incluido. Y a propósito del Mundial, Adolfo, no habrá problema con el tema de las vacunas, así que prepara maletas. Y las personas que no están vacunadas contra el COVID-19 ya pueden hacer maletas para estar en el Mundial de Qatar 2022. Y es que la vacuna contra el COVID-19 no será obligatoria para los espectadores del Mundial de Qatar, aunque sí deberán presentar un test negativo para llegar al país, anunciaron el gobierno y el Comité Supremo de la organización. Y es que las personas que lleguen a Qatar no tienen que efectuar una cuarentena, sea cual sea su estado de vacunación o su país de origen, precisaron las autoridades. En el mostrador de facturación de su aeropuerto de salida, todo visitante de más de 6 años de edad deberá presentar un resultado negativo de menos de 48 horas antes de la hora del vuelo, si es un test PCR, o de menos de 24 horas si es un test de antígenos, y no será necesario efectuar otro test a la llegada. Podrán todas las personas que no estén vacunadas contra el COVID-19 participar y ser espectadores de este Mundial de Qatar 2022. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Adolfo, ¿cómo es eso? Agredieron al entrenador argentino, el Tata Martino. Recordemos que estuvo en el Fútbol Club Barcelona, posteriormente en la selección paraguaya de fútbol. ¿Qué le pasó al Tata? Tremenda situación está viviendo el estratega argentino, el Tata Martino. Y es que recordemos que es el entrenador de la selección mexicana, una selección mexicana que cayó ante la selección colombiana 2-3, con tremenda remontada por parte de la selección de Colombia, en un partido amistoso, pero en el que los aficionados mexicanos no pudieron aceptar esta derrota. Inclusive trataron de agredir al entrenador lanzándole vasos con cerveza y la mismísima cerveza cuando ya salía hacia los vestuarios. Asimismo, en las redes sociales han sido muy fuertes y enfáticos contra el entrenador argentino, un entrenador al que se le exige que como mínimo saquen un empate en los partidos, pero así no fue en los últimos partidos amistosos. Y sabemos que México ya tiene ese pase para el Mundial de Qatar 2022. ¿Qué tal que México no hubiera clasificado al Mundial? ¿Qué harían de su entrenador? Impresionante. Impresionante. Y continúan en Irán las protestas. Bueno, ha habido una revuelta social, recordemos, en los últimos días en este país, que recordemos tiene una de las normas más férreas con el tema de la religión. Murió una chica, lo digo con todo respeto cuando hablo de chica, porque no había usado bien el velo, fue capturada por las autoridades y en esas circunstancias murió, y esto ha generado toda una protesta, Adolfo, que bueno, del que no ha escapado la selección iraní de fútbol, se ha solidarizado con las mujeres que están protestando fuertemente. Este fin de semana continúa la Fórmula 1 después de varias semanas de pausa, y regresa con el Gran Premio de Singapur, y en donde la figura no es el actual campeón y virtual campeón también de esta temporada, Max Verstappen, sino el mexicano Sergio Checo Pérez, que ya lleva varios días de preparación para esta exigente carrera nocturna, y que en el día de ayer, en el entrenamiento, vio cómo la cantidad de aficionados que se encontraban en los pits era para saludarlo a él, todo en el circuito urbano de Marina Bay. y es que Checo salió a los boxes junto con su equipo de trabajo para terminar con su práctica del día, que consistía en correr por el circuito, cuando se vio sorprendido por los entusiastas seguidores, quienes no duraron en documentar este hecho. Y ahora sí, vamos a ampliar un poco esa información de lo que está pasando en Irán, y donde vimos que la selección absoluta que va a participar en el próximo Mundial de Fútbol se solidarizaba con las mujeres que están protestando y hacía incluso un gesto contra el gobierno que amenazaba. Y continúan los hechos de repulsa a la muerte de Mahsa Amini, la mujer de 22 años, arrestada y asesinada por la Policía de la Moral en Irán. Y es que a menos de 2 meses para el inicio del Mundial de Qatar 2022, los futbolistas de la selección iraní se ven afectados por la situación que atraviesa su país, convulsionada por las protestas que repudian este hecho. Y así lo expresaron en el partido ante Senegal, que terminó 1-1, un partido amistoso, pero que en la previa del encuentro disputado en Austria, en el momento de los himnos, los iraníes vistieron con unas camperas negras y taparon el logo del régimen de su país. En las adyacencias del recinto también hubo manifestaciones en contra. Estamos aquí para suplicar a la selección, por favor apóyenos en vez de estar contra nosotros, dijo Merán Mostad, uno de los organizadores de la protesta. Y lo ocurrido con Amini generó un estallido social en un país influenciado por el fútbol y que en Qatar tendrá otra participación. Gracias, Adolfo. Y de esta forma nosotros vamos llegando también a la recta final en el día de hoy. Mil gracias por la atención prestada. El próximo lunes, nuevamente, de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero por Latinos FM. Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Evelyn Lambert, un fuerte abrazo. Maide León, Carlo Angulo, ya le decía, y bueno, todo el equipo definitivamente del Café Mañanero, aquí acompañándoles diariamente con lo más importante del entretenimiento, entre estos los deportes y por supuesto todo lo que tiene que ver con inmigración. Toda nuestra gratitud por la atención prestada. Feliz fin de semana. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Latinos FM.